Somos forajidos sin sombra, caminamos sin miedo, sin perdón. Bajo el sol con la piel marcada, no hay refugio, la muerte está al lado. El viento arrastra las huellas perdidas, somos forajidos, sin luz, sin vida. Forajidos sin sombra, caminamos bajo el mismo yermo. El tiempo nos mira, pero no responde. La muerte nos sigue, pero no responde. Las cruces no nos miran, son ajenas. Somos sombras perdidas en la arena. El ancho rezo huyo retumba en el desierto. Somos el eco del grito muerto. Forajidos sin sombra, caminamos bajo el mismo yermo. El tiempo nos mira, pero no responde. La muerte nos sigue, pero no responde. En la cantina dejamos el alma, copas vacías, la vida en calma. La guitarra llora en tono apagado, somos el pecado que nunca ha callado. La luna observa nuestros pasos errantes, somos los olvidados, los distantes. Y aunque el tiempo nos arrastra al final, no habrá perdón, solo un eco mortal. No habrá perdón. Cuando me cubra la arena callada, quedará mi voz marcada. Y entre las sombras el viento dirá, forajido sin sombra, siempre será. Forajidos sin sombras.